sobre todo del más importante que va a ser mañana a partir de las 4 en el Estadio Martínez Valero. Repasaremos la agenda deportiva del fin de semana, ese partido informado de populares que ha sido presentado hoy y se celebrará el día de Nochebuena por la mañana en la ciudad deportiva. Tenemos mucha tela que cortar, tenemos mucho tomate, así que vamos ya por titulares. Y por supuesto, antes de nada, saludaros a todos los que nos sintonizáis a través de Radio Express Marca en el 101.4, a los que nos escucháis por InfoExpress.es en nuestra página web, y también a todos los que nos veis y escucháis en Teleelch. El Elche Club de Fútbol quiere engrosar la tercera victoria consecutiva ante el Barcelona B para entrar en ascenso directo. Se enfrentan las dos escuadras más en forma en la actualidad. Esta mañana último entrenamiento y lista de convocados. Los convocados, los 18 disponibles, los 18 sujetos, teniendo en cuenta que hay 3 que están en realidad 5, si contamos también a los de larga rotación. El sábado 24 de diciembre se disputa la 31ª edición con partidos populares informadores en el 10 y borde de la ciudad deportiva, partido solidario a beneficio de Cáritas. Repasaremos también nuestra agenda deportiva del fin de semana, todo ello hasta las 2 en este segundo día del mes de diciembre. Se nos acaba el año 2011, esperamos que en el Elche Club de Fútbol lo haga a lo grande. Juega a Fardos y mañana es capaz de ganar al Barcelona, que le quedarían todavía 2 partidos. Disputará la semana que viene en Nova Tegucigalpa contra el Sabadell. Hacía 18 años que no se enfrentaba el Sabadell y Elche, y habrá que esperar al próximo sábado, este no, el próximo sábado también a las 4 de la tarde, porque en nada de ATV, igual que mañana el Elche va a saber, lo va a televisar. El universo marca que no para de acabar. En este caso, acontecimientos de partido. El último partido del año, ya sabéis, el viernes 16 de diciembre a las 9 de la noche, también televisado por la. Las plataformas digitales, TV y Plus, a las 9 de la noche en el Martínez Valero de Elche contra el Alcorcón. Así despedirá el año y tendremos 2 fines de semana libres de fútbol en segunda división. No dejes. Bueno, pues vamos ya al paso, vamos ya a contaros lo que va a dar de sí el partido que mañana van a disputar el Elche y el Barcelona B. Un partido que, bueno, pues va a servir para poner a una de las dos escuadras por delante en el marcador, evidentemente, pero en la clasificación vamos a ver quién es el que demuestra la hegemonía. Aunque no sabe que no va a adelantar a Elche, pero sí es cierto que se enfrentan las dos rachas más importantes ahora mismo en la segunda. El Elche lleva los últimos 4 partidos, ha conseguido 3 victorias y un empate. De los últimos 5 ha sumado 4 victorias y un empate, lo que le hacen haberse metido tercero con esos 13 puntos de 15 posibles. Y el Barça desde los últimos 7 partidos que lleva sin perder ha conseguido sumar 17 de 21, que no está pero que nada mal. Bueno, pues el técnico ha convocado a los 18 disponibles, se han quedado fuera por sanción Mantecón y Gregory de ayer, por lesión Héctor Vertés, además de Generelo y Paño. Teniendo en cuenta que son 23 futbolistas, pues evidentemente le quedan los justos, le quedan los 18, que son, bueno, pues si ponemos en el 11 a Núñez y a Palanca como las novedades por Mantecón y Granger, tendríamos un 11 formado 4-4-2, podría también ser 1-4-4-2, siempre nos olvidamos de Núñez, del portero. Bueno, pues estaría Juan Carlos en portería, en defensa Pellegrini y Echeita como pareja de centrales, lateral zurdo Eduardo Bacar, lateral derecho Flaño, en el centro del campo Asiari y Luque, banda izquierda Palanca, banda derecha Sumetra, en el ataque estarían Nikili y Ángel, que quedarían para el banquillo, quedarían Leandro, Carcio, Rupert, Quique Mateo, Perico, Linares y Luis Miguel. Luis Miguel Oro, Leandro Carcio, Rupert, Quique Mateo, Perico, Linares y Luis Miguel. Fuera Mantecón, delantero de Torres Vés, además de Generelo y Paños. Un Barça B, que si lo comparamos con los números de Elche, Elche es tercero con 27 puntos, un Barça B décimo con 22, llegó a estar en descenso, llegó a estar en la cuerda floja Eusebio Sacristán, al final, en los últimos 7 partidos, ha ido recuperando efectivos Linares, una versión clave del 2019, y que ya debutó en el primer equipo de Top Champions, tiene el Jonathan dos Santos que ha sido renovado hasta el año 2015. Tenemos también a Jonathan Soriano, que fue el Pichichi del año pasado por 30 mejores y que después de una versión larga a punto de lo ha hecho marcando, los goles de la semana pasada, en fin, tiene un señor equipo y se sabe que os sale al máximo de concentración, solo puede pasar francamente. Bueno, pues vamos a escuchar enseguida voces de protagonistas, porque tenemos el programa muy, muy denso, también tenemos que hablar de las peñas, en fin, mucha tela que cortar, os hablo ya los escaparates, enseguida voces de protagonistas. Visítanos en www.fiestasweb.com. Y no, Elche Squash Club, clase de preparación al parto, aprendiendo a ser padres. Elche Squash Club. Este sábado, a partir de las 3:30 de la tarde, en Radio Express Marca. Marcador, escucha la retransmisión del partido Elche Barça B con José Antonio Tenza, Eloy Literal, Esther Navarro y Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción y H Seguro Hotel El Martínez Valero. Colabora Comerciante Genera, Restaurante de la Norte, Grupo Construcciones Domiseico, Hijo Estrés, Paquito Rentacar, Nueva Reforma, Limpieza 3, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Edificio Verde Cesta, Paquete Comunicación, Ascensores Cerca, Taller del Terapo, Estaba 43, Norte y Cesta, Ritmo San Salvo, Sistema Bonafón, Teleel, Hortelano Eijo, y material escaso. Recuerda, este sábado a partir de las 3:30. ¡Marcador! Utiliza el transporte público. Utiliza el autobús urbano. Adaptado a todas las personas. La mejor forma para desplazarte por Elche. Utiliza el autobús urbano. Un transporte rápido, seguro y cómodo. Para realizar tus compras y moverte a cualquier punto de la ciudad, el autobús urbano. Utiliza el transporte público. ¡Atención, por favor! La Junta ha dedicado a los jefes que no tienen pensado regalar bloques de Navidad a sus empleados. Decirles que tenemos bloques anticrisis desde 5,95 y que regalamos dos nacionales para dos personas por comprar cualquier bloque sin sorteo. Tienen que responder. Pues nuestro portal multimedia redes o en Facebook. Precisamente, le preguntamos a Miguel Palán, que tiene un año más de contrato. Que reconoce que habrá más urgencia con los que acaban contratos. Lo que decimos ayer, sobre todo con el que ya se está negociando es con Ángel, que lo que son dos años y con quien se va a negociar es con su letra, el propio Palanca, que tiene un año más de contrato, el cual marcar Pellegrín, Héctor Verdés, incluso el propio beneficiario. Es la idea, con algunos de ellos todavía no se ha acabado. Intentamos adelantarnos incluso hasta que se produzca la noticia, o que se produzca la obligación siempre de intentar hacerlo lo antes posible para que se entienda. Bien, pues le preguntamos a Miguel Palanca precisamente sobre la encuesta que hemos lanzado. Si a él le parece bien que el tema de las relaciones se haga en estos momentos o a final de temporada. Miguel Palanca. balón, tiene mucha calidad en medio campo y arriba pues cuadros que tienen complicados, sabemos. Y estamos bien, venimos de las victorias contra los rivales de categoría y de entidad, como son el equipo y Hércules. La verdad que estamos bien, pero sabemos que va a ser un partido muy difícil. Ayer tuve un detalle más recarga en los países, pero para hoy, estar bien hoy, también era con el equipo. Todo. No, estoy bien. Son los que interesan. en ese lado, en ese saco, pues lo tienes que hacer es apretar. Tienes toda la segunda vuelta y parte de la primera para apretar y convencer, porque recuerdo muchos ejemplos de jugadores que hasta el mes de marzo no iban a renovar. Mira, ahora me viene a la mente uno, clarísimo. Estuvo 2 años y medio que no convenció a nadie. Y en el último, en los últimos 4 o 5 meses, con David Vidal, marcó 11 goles. Había que llenarlo, contra el Roberto Tirado. Se puso a las pilas cuando acabó el contrato y cuando ya nadie estaba un duro poder, los últimos 4 o 5 meses marcó goles y el hecho de que la presentación al partido gol está mal armado. Que no te ofrezcan la renovación ahora no significa que no vayan a ofrecerte la más tarde. Significa que ahora no eres de los más esperados. Pero depende de ti de poner todo lo que tienes y con un poquito de fortuna para destacar y para hacer un buen tramo de segunda vuelta y convencer a los que no han confiado en el más antiguo. Cuenta que hemos visto poder en la primera vuelta no han destacado y en la segunda se han salido. Voy a poner un ejemplo que realmente os suena y es precisamente con el que están hoy. ¿Quién hubiera dado un céntimo por Ancho la temporada pasada en la primera vuelta? Hombre, esta gente que estuvo a punto de irse a con Ferradina contra uno. Porque el mister no lo quería. Y en la segunda vuelta marcó 16 goles. Por eso, nunca en el fútbol, sobre todo, es reluce lo que parece lo que es. A veces, cuando menos te lo esperas, está arrinconado, aparece todo lo demás. Y Ángel es la prueba más evidente de lo que se ve. Y es que no se lo que se haga a la renovación por no se va a hacer. Que tienen muchos meses todavía de campeonato para padres. Hacemos una pausita y continuamos. Para llegar a las 2 de la tarde, estamos en el Champú para del Elche Club de Fútbol, que mañana tiene partidazo a partir de las 4 contra el Barça B, aunque yo sé que es un horario muy fastidioso, pero se puede comer, se puede ver el fútbol, se puede ver el Martín Aparero, se puede comer a las 3, comemos a la 1 y media en Apasionada o a las 2 y a las 3, 3 y 4 camino del estadio, porque el equipo lo está demandando, lo necesita, lo está además demostrando que hay que apoyarle. Tercera posición y creo que sin duda el mejor momento del equipo, el mejor arranque de los últimos 24 años y mañana va a ser un partido duro, va a ser un partido muy difícil. Ojalá no nos equivoquemos de leche con cierta facilidad. Antes de escuchar a nuestros próximos protagonistas, antes hemos escuchado a un catalán que estuvo en la cantera del Barça, su letra, ahora vamos a escuchar a un merengue que estuvo en la cantera de Madrid, Miguel Palanca, genial, el cantero de Madrid, llegó a debutar también con el primer equipo. María, tenemos algunos comentarios de la encuesta que hemos lanzado, de si entienden que es el momento ideal para aportar las renovaciones o mejor dejarlo para final de temporada. Sí, tenemos una riada de comentarios y sobre todo todo el mundo está de acuerdo en que se deberían de hacer ahora, como por ejemplo David López Zamora, mejor ahora antes que los jugadores buenos empiecen a negociar con otros clubes y así antes de que se revalorice más de lo que está. Por ejemplo, José Francisco García Mora, la renovación es ya para evitar así que a partir de enero los jugadores interesantes de la plantilla estén apalancados por otros clubes. Todos niños en la misma línea y creen que es mejor. Bueno, pues podéis votar hasta las dos. Thank you. señoría de Turismo y Sur España, Ayuntamiento de Santa Pola. Punto deportivo, www.foroelche.com, los forman de lanzamiento de la nueva edición de su concurso anual de relatos futbolísticos, que es la pregunta supertera concurso de relatos futbolísticos de carácter anual que comienza ayer, comenzó, y el plazo de presentación de relatos finaliza el 17 de diciembre. Las bases del concurso publicadas en el foro detallan que los relatos deben versar sobre temática futbolística, no necesariamente sobre leche, y su extensión máxima es de 2 páginas. Y para el ganador será premiado con una camiseta oficial de leche en la temporada 2012, y el ganador en Facebook será graciado con sus plazas para el presentamiento por cierto en la temporada. El resultado de la prueba se publicará el 17 de diciembre tras el encuentro del público. Terminamos con la información de leche. María Martínez con algunos comentarios sobre esa encuesta que hemos lanzado. Si ven que entiende que es mejor afrontar las renovaciones de los jugadores que interesan ahora o dejarlo para más tarde en la temporada. ¿Qué puede contar, María? Todos los comentarios que nos van llegando a través de Facebook, y todos siguen la misma línea. Por ejemplo, Juan Carlos Villó Campello, yo creo que los jugadores que interesan cuanto antes se determinen mejor. Si no queremos que se nos quede después cara de tontos cuando venga otro equipo y se lo pierda, como ya ha pasado a mí. Y Francisco José, por otro lado, dice, ¡Tocha al carrer! Vale, amigos. Pues vamos a ver. Mariana, pase buen fin de semana. Igualmente. Bueno, pues vamos a ir con más cosas. Tenemos un repaso de la agenda deportiva del fin de semana y tenemos ese partido que hoy se ha presentado en la ciudad deportiva, en el campo municipal. Y en Iborra se va a disfrutar la 31ª edición del encuentro de fútbol entre populares e informadores a beneficio de Cáritas. Será el sábado 24, sabéis que el fin de semana no hay fútbol, el día no es bueno, pero por la mañana a las 11:30 en la ciudad deportiva, 11:30 populares, los famosos contra informadores. Este año se han puesto serios y nos hemos puesto serios y sobre todo los populares, se quejan mucho de que siempre les ganamos, se han hecho dos listas y los que no figuren en las listas, ni de los populares ni de los periodistas, no van a poder jugar. Bueno, en este caso lo hacemos público a todos que tienen que estar en esa lista. La semana que viene daremos una relación de esas listas de periodistas y de populares para que no haya infiltrados. Siempre se busca para que el carácter sea el suyo, ¿no? El más famoso que hace una información. Por cierto, muchos patrocinadores organizan la asociación de jugadores informadores de Elche, y entre ellos Viator, que es una firma deportiva que nos va a vestir, y además lo va a hacer de maravilla porque están preparados ya unas situaciones fantásticas que van a gustar mucho, y después que tratamos la enhorabuena y también el agradecimiento a Viator por ese apoyo en cuanto a informar. Y repasamos rápidamente la agenda del fin de semana. De todas formas, estos partidos vamos a ir hablando todas las semanas para ir calentando el ambiente porque nos interesa mirar la actividad deportiva para ver si lo podemos mucho. Regional preferente, Elche visitará el Liga, recibe al Santa Juana el domingo a las 11:30 en el campo municipal de Torrelavit. En división de honor juvenil, Elche Torrelavit, mañana a las 5 en el polideportivo municipal de Torrelavit. En Liga Nacional, Elche A, Valbonense, mañana a las 6:30 en el campo